labios son lo mismo que ayer. Hablaba locamente, hoy habla mal de mí delante de la gente. Así como me ve, seré un caballero, no voy a recordar vos defectos. Pero si te engañé, mucho que me dabas, ya me cansé de tus mentiras, de ser el malo de tu cuento. Eres celos y positiva, ahogándome a todo momento. Una moneda con dos caras diferentes, una conmigo y la otra con la gente. Ya me cansé de tus mentiras, si soy lo peor que te ha pasado. Y tan feliz tú te has sentido, prendida fuego en otros casos. ¿Por qué razón sigues pendiente de mi vida? ¿Será que ha sido tu aventura una más de tus mentiras? Porque son los fuertes a esperar. Ser el malo de tu cuento. Eres celoso y positiva, ahogándome a todo momento. Una moneda con dos caras diferentes, una conmigo y la otra con la gente. Ya me cansé de tus mentiras, si soy lo peor que te ha pasado. Y tan feliz tú te has sentido, te pido fuego en otros brazos. ¿Por qué razón sigues pendiente de mi vida? ¿Será que ha sido una aventura? Una más de tus mentiras.